En medio de la profunda consternación por la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, acontece en Sierra de Cubitas el merecido tributo póstumo a quien fuera un incansable defensor de la educación, la juventud y de las buenas actitudes de los seres humanos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños del poblado cubiteño de La Gloria tuvieron la posibilidad de firmar el juramento de cumplir con el concepto de revolución expresado por el más grande de los cubanos del siglo XX. Desfilaron ante la imagen del líder histórico y realizaron la guardia de honor. A las 12 de la noche me llamaron enseguida. Una tristeza que hay en el pueblo, que se siente, que es verdad. Como muestra de todo lo que ha hecho Fidel por esta revolución. Por esta revolución. Juana del Risco es una destacada sederista, federada y militante de la Comunidad de la Gloria, que con muestras de profundo dolor recuerda a quien parte a la inmortalidad de los héroes auténticos. Una pérdida irreparable, eso lo vamos a estar sufriendo mientras que todo el mundo viva. Va a estar recordando a Fidel y acordándose de Fidel. Ahí estamos firmando y jurando que todo el mundo va a seguir sus ideales, que no le fallaremos jamás. El tributo a Fidel, al más grande de los revolucionarios, afectó a todos emocionalmente. Edelsa María Sotolongo Figueroa. Se le nota las lágrimas en los ojos. Porque Fidel es todo en este mundo. Yo viví un poco de la época de Batista siendo muy niña y pasamos mucho trabajo, casi sin poder ni estudiar. Y veo que después de la revolución, todo joven podía estudiar todo lo que quisiera, incluso hasta médico. Y yo me siento con esa felicidad tan grande. Yo tengo 70 años y veo la diferencia tan grande de este mundo. Incluso llevé mucho tiempo casi sin casa y al final él me dio un subsidio que se lo agradezco con toda mi vida. Se lo agradeceré mientras viva. ¿Cómo recibieron acá la lamentable noticia del fallecimiento de nuestro líder histórico? Vaya, no podía contenerme porque una persona que, aunque haya muerto, va a seguir siendo para la eternidad vivo, para un pueblo, para distintos países, va a estar Fidel vivo. Siempre estará con nosotros en todos los lugares, en todos los momentos. Seguiremos luchando por esta revolución. Sierra de Cubitas también está de luto y llora la muerte de Fidel, sintiendo orgullo por su obra, y le honrará eternamente con más unidad en el fortalecimiento de la revolución que él mismo construyó. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.